que lo que necesitamos es identificar un problema en un tiempo, en un lugar. ¿Cómo vamos a ir identificando que ya le dimos la vuelta, ¿no? Que ya pasamos a la otra parte y estamos identificando las problemáticas como tales, ¿no? Pues vamos a dividirlas en tres tipos. No es que haya una línea específica entre cada uno de ellos, sino más bien son como guías que nos ayudan, ¿no? Si yo tengo duda de si estoy o no identificando bien una problemática, una demanda, un conflicto, ¿no? Más o menos este tipo de cosas pueden servir de guía, pero en la realidad no es que estén perfectamente delimitadas una de la otra, ¿no? En primera instancia, cuando yo estoy hablando de un problema, ya estoy pasando la dimensión de daño a un reconocimiento del mismo, ¿no? Es decir, es algo que está reconocido, que está identificado, ¿no? Por parte de un grupo social, por parte de una persona, etc., ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo una cuestión como de daño que se siente porque no me escuchan, ¿no? Pero si yo ya lo denomino un problema, pues ya lo voy a definir como un problema de comunicación, ¿no? Hay una parte del daño donde es como sentida por parte de solamente una persona, y ya cuando le paso a la dimensión de problema, entonces ya lo reconozco y ya le doy otro cariz. En este caso, de nuevo, reconocimiento, daño sería no escucha, problema sería problema de comunicación, ¿no? Cuando estoy hablando de una demanda, estoy hablando de una necesidad por parte de un grupo, por parte de un colectivo, por parte de una persona, pero que ya es identificada y, como su nombre me dice, me es demandada. Ya me está diciendo algo. Yo necesito que las personas que me están acompañando, ¿no? Me den la información de manera accesible, ¿no? ¿Por qué? Porque no le entiendo la información que me están dando, ¿no? Ahí estoy hablando de una demanda específica. Y cuando yo estoy hablando de un conflicto, estoy hablando de que alguna de las dos anteriores, ¿no?, tiene dos o más factores reconocidos, ¿no? Veo la relación entre actores allí. Bueno, y ya cuando estoy hablando de un conflicto, estoy pensando en que alguna de las dos cosas, o bien el problema o la demanda, tiene una dimensión relacional entre dos o más factores, ¿no? Yo estoy reconociendo, bueno, ¿qué pasa? Es que este problema de comunicación, ¿no?, realmente es porque, no sé, un área administrativa, un área operativa, ¿no?, no se están poniendo de acuerdo y entonces eso a mí me está causando un conflicto, ¿no? Entonces, más o menos es como vamos a estar revisando: problema, daño reconocido, demanda, necesidad identificada, ¿no?, y conflicto, esta dimensión relacional reconocida. Y digo, no es que sea uno u otro y no pueda tener relación con lo anterior, pero lo que nos ayuda es para, en el momento que lo queremos identificar, lo queremos mapear, lo queremos listar, ¿no?, este tipo de cosas nos van a ayudar para decir, bueno, va por aquí, es un problema, va por acá, es una demanda, va por acá, es un conflicto, ¿no? En dado caso que no tengamos como mucha certeza o claridad, ¿no?, de si lo que estoy viendo es un conflicto, ¿no? O si tal vez solamente lo estoy pensando, por ejemplo, desde la dimensión del daño, ¿no? Es que no se entiende, no hay interés de algo. Bueno, pero ¿qué problema surge de ese interés, ¿no?, de ese desinterés cuando lo reconozco? ¿Es un problema de comunicación? ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema de aplicación? Etcétera.